Como decía David, alma mía, alaba al Señor. Así decimos todos juntos esta noche. Alma mía, no me impidas alabar al Señor. Aleluya, no me impidas alabar. Gloria al Señor. No me impidas esta noche danzar delante de su presencia, alma mía. No me impidas adorar al Creador, porque grandes son tus maravillas. Aleluya, gloria al Señor. No me impidas alabar. Déjame cantar lo que siento en mi ser. eres superior a los ángeles.